Mi nombre es Carlos Musso, soy profesor de educación física y estoy a cargo de la escuelita de fútbol del Sauce. Nuestra escuelita, bueno, se encuentra en el Sauce, como tiene su nombre. Entrenamos en el predio que tiene el hospital del Sauce con dos canchas de fútbol de 11. Tiene una historia de varios años nuestra escuelita. Muchísimos años, donde varios años atrás se llamaba la Edi, donde jugaban también chicos del barrio, y entre ellos jugó el Piti Martini y Emanuel Aguilera, que hoy han triunfado en el fútbol y bueno, han jugado acá en la escuelita que tenía el Sauce. Después, con el tiempo, bueno, siguió la escuelita, cambiaron obviamente las personas que estaban al mando, por una razón de tiempo. Y bueno, este año hemos comenzado de nuevo, después de un año y medio en la que por algunas razones tuvimos que cerrarla, y este año decidí volver a abrirla y estar, bueno, a cargo de ella. Arrancamos el 3 de febrero de este año. En la actualidad contamos con 70 chicos más o menos, de categoría. Desde 2014, 2015 hasta chicos 99, chicos de 5 años a casi 20 años. Los chicos más grandes conforman lo que sería la primera de la escuelita. También contamos, bueno, con la ayuda de los padres, fundamental para el desarrollo, para el proceso y para que la escuelita pueda avanzar. Tenemos una comisión de padres, gente, papá que de mi confianza, en lo que la verdad me ayuda muchísimo en muchas tareas. También contamos, bueno, la escuela cuenta con cuatro profesores, tres profesores más aparte de mí. Ya que, bueno, como te dije, gracias a Dios tenemos una buena cantidad de chicos y sería imposible para uno solo poder entrenarlo. Así que tenemos tres profes más que donde nos hemos dividido por categoría. El objetivo principal de la escuelita, más allá de lo futbolístico, de poder brindar a los chicos la enseñanza de un deporte o la realización de actividad física, es un trabajo de contención hacia los chicos. Por lo general son chicos de la zona o alrededores, viene gente de Bermejo, de Colonia Segovia, hasta gente de Rodeo de la Cruz. Como te dije, es un lugar de contención en donde tratamos que los chicos puedan pasar un buen rato, entrenar, divertirse, practicar un deporte, realizar amigos y sobre todo aprender educación, respeto y a través del deporte practicar los valores de la vida, que después pueden ser puestos en práctica en todos los sentidos de la vida, como te dije. Es fundamental también para nuestra escuelita un buen desarrollo escolar de los chicos. Estamos pendientes de su educación en la escuela. Tenemos un control estricto sobre los chicos, sobre cómo les está yendo en la escuela. Les exigimos, ya que hoy en día lo que ellos único que se tienen que enfocar es en la escuela, así que les exigimos que el nivel de su escuela, cada uno en la escuela, tiene que ser el mejor. Y obviamente todo eso complementado, como te dije, con la práctica del fútbol, que es un deporte muy popular en nuestro país, que nos ayuda obviamente, bueno, a poder realizar todo esto que tenemos como escuelita. Tratamos también de ayudarlo a los chicos más necesitados, en lo que sea. Recibimos donaciones de ropa usada, zapatillas usadas, útiles escolares. Meriendas, así sea una torta o un jugo, todo eso intentamos dárselo a los chicos que más los necesitan. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier persona que se quiera acercar, traer a su hijo, a su nieto, a su hermano, a su sobrino, será bienvenido. Contamos con una página de Facebook que es Escuelita de Fútbol del Sauce. En ella van a poder encontrar números de contacto a los que se pueden comunicar o mandar mensaje privado a la página. Entrenamos los días martes, miércoles y jueves de 18:30 a 20. Los chicos infantiles, que son de los 2014 a los 2005. Y los chicos más grandes de 20 a 21:30 los mismos días, martes, miércoles y jueves. Cualquier duda, como te dije, se pueden acercar sin ningún problema y si quieren participar de la escuelita, serán bienvenidos con mucho gusto.